Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Muy, pero muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos y el Señor esté bendiciendo sus vidas, guardando sus vidas, sus casas, sus familias. Él es bueno. Y claro que toda vez que le buscamos y le buscamos de todo corazón, como dice la palabra, Él está siempre rápido, presto para responder a todo eso, ¿verdad? Así que sigamos manteniendo en oración a todas aquellas personas que sabemos están pasando un tiempo de lucha, de prueba, de necesidad, de enfermedad. Allí en las redes y en los grupos de la iglesia podemos estar al tanto de cada uno de ellos y usted conocerá seguro a algunos otros también. Lo más importante luego de conocer esas necesidades es buscar a Dios y buscarlo de todo corazón, porque Él dice que recompensa a aquellos que le buscan de esa manera, con humildad, con sencillez y con toda confianza, ¿verdad? Y de hecho Él lo está haciendo, lo sigue haciendo. Podemos ver cómo su mano poderosa sigue obrando a favor de todos y de cada uno. Así que, bueno, que esta sea la actitud y el corazón de toda la comunidad, toda la iglesia, todos los que nos reunimos en este lugar. Y claro, con esto quiero dar la bienvenida y saludar a todos los que están participando y recibiendo este encuentro por las redes, por la transmisión en directo. Así que sean todos muy, pero muy bendecidos y Dios esté allí guardando su vida, su casa, sus cosas. Ponga allí también en el chat aquellos deseos de su corazón, aquellos motivos de oración. Y ponga también su gratitud a Dios, por lo cual está agradecido o agradecida a Dios, ¿verdad? Así que no solo ponga su petición, ponga su motivo de gratitud a Dios y alabe y adore al Señor también a través del chat con alguna frase. Eso nos va a inspirar a todos también. Bueno, damos gracias a Dios por este nuevo encuentro. Quería compartir con ustedes un tema que es de permanente actualidad. Casi como desde el mismo momento de la creación del hombre, al poco tiempo de la creación de la humanidad, ya comenzó a haber preocupación por estos temas que vamos a ver ahora, ¿no es cierto? Interrogantes, inquietudes, dudas, incertidumbres. Y es el día de hoy que todavía mucha gente se pregunta muchas cosas acerca de este tema, ¿verdad? Bueno, también a veces algunos cristianos, a pesar de que en todo caso para aquellos que decimos seguir al Señor encontramos una fuente de seguridad, de certeza y de enseñanza clara y poderosa en la propia palabra de Dios, es que a veces algunos cristianos, no sé si por falta de búsqueda de la palabra de Dios, de lectura y de estudio de la palabra, entonces tampoco tienen las respuestas correctas o adecuadas, a veces no tienen las respuestas, y entonces también podría ser que algunos cristianos quedaran sumidos en esta misma incertidumbre y en esta misma falta de conocimiento y de certeza acerca de estos temas. Hoy quiero compartir con usted acerca de esto: Dios, el dolor y el sufrimiento. Dios, el dolor y el sufrimiento. En Apocalipsis 21:4, entre otros textos, dice algo muy importante en relación a esto. Dice que Él, Dios, corregirá todo mal y enjugará toda lágrima y el sufrimiento ya no existirá. Así que qué bueno esto que nos presenta la palabra de Dios. Es una algo que apunta, por supuesto, al futuro. Hay una nota llamada así escatológica, ¿no es cierto?, del final de los tiempos. Y claro, esto lo podremos saber, la mayoría de los cristianos podemos saber esto, ¿no es cierto? Cuando estemos con el Señor, ya no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor. No habrá sufrimiento, ¿verdad? Pero el punto no es ese, el punto es, ¿y mientras tanto qué? Para muchas personas todavía hoy la pregunta sobre la existencia del dolor y del sufrimiento en el mundo es una pregunta que se siguen haciendo y que existe desde hace mucho y mucho tiempo, ¿verdad? Casi ha traído la acción de filósofos, de pensadores, ¿no es cierto?, de aquellos que, tienen una perspectiva del mundo y de las cosas y ellos han intentado dar algún tipo de respuesta a esto. Por ejemplo, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué las personas sufren? En algunos casos se le agrega algo más. Se supone o se da por sentado que las malas personas, como consecuencia de esa maldad, deben sufrir o sufren. Pero entonces la pregunta es ahora, ¿por qué las buenas personas sufren? Como no encontrando razón para ello, ¿verdad? ¿Por qué existe el mal? Así que son preguntas que han interesado e interesan a pensadores, a filósofos, a teólogos. Y bueno, se busca una respuesta, una base, un fundamento, algo que nos saque de la incertidumbre y que nos dé cierta certeza. Entonces, ahora sí, debemos mirar, poner nuestra mirada, nuestro foco y nuestra búsqueda en la Biblia, la palabra de Dios, ¿verdad? Porque allí sí encontramos respuestas claras, seguras, y sobre las cuales nos podemos afirmar y debemos afirmar nuestra vida. Porque sí, entonces vamos a poder saber perfectamente por qué existe el sufrimiento, por qué existe el dolor, por qué las personas buenas también pueden sufrir y dónde está Dios en todo eso. Ahora entonces la Biblia nos va a dar algunas respuestas. Yo no le voy a dar todas porque quiero que usted las siga buscando en el estudio personal de la palabra del Señor. Así que una de las primeras preguntas que surgen es entonces por qué existen el dolor y el sufrimiento, ¿verdad? Así que está claro que frente a estos interrogantes y este ejercicio de pensamiento basado en la palabra de Dios, debemos reconocer que como somos seres humanos tenemos limitaciones. Nuestra razón está limitada, nuestra perspectiva va a estar limitada, ¿verdad? Así que van a quedar cosas que a lo mejor todavía no percibimos porque no nos han sido reveladas o porque están reveladas pero todavía no logramos comprenderlas profundamente con toda su amplitud, etcétera. Así que reconozcamos que tenemos un entendimiento limitado, ¿verdad? Ese es nuestro punto de partida. No obstante, claro que podemos adquirir y obtener una buena cantidad de respuestas. No serán todas ni completas, pero estamos muy bien encaminados y van a ser suficientes para nuestra vida hoy en aquello que nos toque vivir. Bueno, la Biblia afirma que el dolor y el sufrimiento existen precisamente por la libre elección que Dios ha concedido a los seres humanos. Cuando Dios creó el mundo y creó a los seres humanos y los colocó en ese mundo que creó para ellos, como usted sabe, les dio libertad. Bueno, como usted sabe, como supuestamente debemos saber, les dio libertad. Al menos esto es lo que afirma la Biblia, ¿verdad? Así que el ser humano podría elegir tanto obedecer a Dios y disfrutar de sus bendiciones como desobedecerlo a Él. Y entonces esto ahora sí comenzaría a dar lugar al sufrimiento y al dolor. Así que allí está el origen último o primero del dolor y del sufrimiento. ¿Dónde está basado? ¿Dónde está fundamentado? ¿Dónde están puestas las raíces? En la desobediencia de Dios, del hombre hacia Dios. ¿Y por qué? Porque Dios lo creó con esa capacidad de elegir libremente. De hecho, como usted sabe, en los primeros capítulos de la Biblia se repite muchas veces de parte de Dios: hoy he puesto delante de ti, oh hombre, el camino del bien y el camino del mal, el camino de la bendición y el camino del dolor y del sufrimiento, el camino de la bendición y el camino del pecado. Y agrega: escoge hoy qué camino quieres andar. Así que allí está la apelación a la libre elección con que Dios creó a los hombres y los hombres deciden estas cosas. Así que es una cosa o la otra. Como parte de esto aparecen entonces estos, no impostores, pero estas situaciones y estas experiencias que causan tantos estragos en la vida de las personas. Porque al mismo tiempo entonces está claro que el ser humano no fue creado para eso, para el dolor y para el sufrimiento. Dios no creó con este propósito a los seres humanos. Por el contrario, los creó con el propósito de que estuvieran bien, concederles bienestar. Por eso creó este entorno llamado mundo, perfecto para los seres humanos, para que los disfruten. Estableció un vínculo y una relación personal con ellos. ¿Para qué? Para que lo disfruten. Una relación de amor, de misericordia, de gracia, de protección, etc. Así que Dios no creó al ser humano para que éste sufriera, porque Dios no es cruel. Así que luego, otra vez, mi decisión, la decisión de los seres humanos, nos ha llevado a todo lo demás. Por otro lado, algunos se preguntan, ¿y si Dios es bueno, por qué existe el mal? Y por esto, y porque el amor concede libertad al que es amado. El amor no es poner bajo amenaza o coerción u obligación al otro, al que es amado. El amor deja en libertad al que es amado, no lo somete, no lo esclaviza, le guarda y le respeta su propia libertad. Así que porque Dios ama de manera perfecta, respeta la libertad de todos los seres humanos. Sin esa libertad no habría genuino amor. Bueno, las consecuencias de la elección de los seres humanos todavía nos acompañan hoy. Porque en la medida en que los seres humanos siguen decidiendo desobedecer a Dios y vivir de la manera en que le place a cada uno, eso conlleva sufrimiento y dolor. ¿Por qué existe el dolor y el sufrimiento? Por la libre elección de los seres humanos. ¿Y cómo eligen? Mal, para su propio mal. Punto. En segundo lugar, el origen del dolor y el sufrimiento también está dado en el contexto de un mundo caído, ¿no es cierto? Cuando allí Adán y Eva, los primeros seres humanos, decidieron pecar, ellos tomaron en libre decisión y por su propia voluntad el hecho de desobedecer, cuando a ellos pecaron, desataron los efectos del pecado en toda la creación. No es que solo ellos se vieron afectados. Nunca el pecado del ser humano puede decir, yo hago esto, no le causo daño a nadie. No, es verdad. Porque vivimos vinculados entre los seres humanos y vivimos en un entorno, una creación, que también es afectada por causa del pecado. Así que todo ello se ve, por supuesto, alcanzado por las consecuencias de esa desobediencia. En Génesis 6:5 dice, el Señor observó el alcance de la maldad humana en la tierra, el alcance de la maldad humana, del pecado, y vio que todo lo que pensaban o imaginaban era constante y totalmente malo. Así que el mundo tal como lo conocemos hoy, por supuesto que es muy diferente a como Dios lo creó originalmente. Absolutamente distinto. Como el día y la noche, como la luz y la oscuridad. Y la diferencia entre una cosa y otra lo marcó precisamente el pecado de los seres humanos que trajo esta caída y sus consecuencias alcanzan a toda la humanidad y a todo el mundo creado. Por eso es que han aparecido desde aquel momento las enfermedades, los desastres naturales, la muerte, la muerte física. Todos ellos son señales de que el mundo está caído y destrozado por causa del pecado. Es un mundo caído, alcanzado por las consecuencias del pecado. Si el hombre, los seres humanos, no hubiésemos pecado, pues entonces no habría muerte, no habría enfermedades, no habría desastres. Bueno, allí tiene otra explicación de cuál es el origen, de dónde surge el dolor y el sufrimiento. Y por último, claro, la Biblia da cuenta de que existen fuerzas del mal. Hay un ámbito espiritual en el cual se mueven también seres espirituales de maldad. Existe un mundo de maldad real, aunque es invisible. Aunque los seres humanos crean o no en ello, existe. Porque no depende de la creencia o no de los seres humanos. Allí está igual. Y se desata igualmente sobre los que creen en ese mundo invisible, pero real, espiritual de maldad, como los que no crean. Es lo mismo. Todos están afectados por ello. Efesios 6:12 dice, no estamos luchando contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernantes y autoridades malvados del mundo invisible, contra poderes poderosos de este mundo oscuro y contra espíritus malignos en los lugares celestiales. Así que está dando cuenta de esta existencia de seres espirituales, de oscuridad, de tiniebla, con mucho poder, que están allí actuando para causar daño a la criatura de Dios, al hombre, al ser humano. Así que estos son algunas de las orígenes del sufrimiento y el dolor. Ya tenemos que entonces saberlo, tenemos que estar conscientes de eso. Y reconociendo ahora esto, entonces nos queda una segunda interrogante que vamos a dar cuenta, porque esto es lo más importante frente a esto otro. Si nos quedáramos con esto inicial, diríamos, estamos en el horno. ¿Cómo podemos zafar de esto? Y no podríamos, ningún ser humano podría, ¿verdad? Lo más importante es lo que la Biblia dice acerca de Dios en relación al sufrimiento de los seres humanos. Esto es lo más importante. Así que la Biblia va a marcar al menos tres cosas, al menos dije, tres cosas, pero son sumamente valiosas para que usted y yo recordemos permanentemente. Porque usted y yo estamos expuestos al sufrimiento y al dolor en nuestra vida terrenal. Por estas razones que hemos nombrado. Pero ahora para nosotros también y para compartir con otros, qué importante saber qué dice la Biblia acerca de Dios en relación al sufrimiento y el dolor humano. En primer lugar, la Biblia destaca en este sentido que Dios es poderoso. No poderoso, Dios es todo poderoso. Así que en el principio Dios usó ese poder para crear el mundo. Y bueno, en la Biblia se le describe como todopoderoso a Dios casi por 60 veces, lo cual está dando cuenta de una característica, una esencia de parte de nuestro Dios, ¿verdad? Y ni hablar el libro de los Salmos, cuántas veces los Salmos están exaltando y reconociendo el poder infinito de Dios que obra de diversas maneras. Pero dice además ahora en Jeremías 32:17, oh Señor soberano, tú hiciste los cielos y la tierra con tu mano fuerte y tu brazo poderoso. Nada es demasiado complicado para ti. Simplemente no hay lugar entonces para concluir que Dios no es todopoderoso. La Biblia afirma lo contrario, vez tras vez. Mire, de hecho el Señor Jesús, en su ministerio, revelando el poder de Dios, estuvo haciendo bienes, como usted sabe, los evangelios son abundantes en marcar estas circunstancias. Jesús estuvo haciendo bienes, sanando enfermedades y dolencias. Él estuvo deshaciendo las obras del enemigo. Estuvo liberando a los oprimidos por el diablo y por esas huestes espirituales de maldad invisibles. Él estuvo ministrando a los sufrientes, a los que estaban en dolor y aflicción. Él es todopoderoso. Y esto es lo más importante que debemos destacar, o uno de los aspectos que debemos destacar de manera importante, cuando estamos enfrentados también ante el sufrimiento y el dolor. Pero además de que Dios es todopoderoso, Dios además es bueno. Otra vez, no es un Dios cruel que se deleita cuando ve que alguien está sufriendo, cuando ignora esta circunstancia, cuando mira para otro lado, cuando lo único que tuviera para decir es te lo mereces. No, ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios es todopoderoso y bueno. Él es bueno y para siempre es su misericordia. En Primera Crónicas 16:34 dice, dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque su amor perdura para siempre. Y así que Dios es lo que usted sabe y describe, ¿no es cierto? Es amoroso, es clemente, es misericordioso, es lleno de amor, es un Dios fiel. Bueno, volviendo a los Salmos, en el Salmo 145:9, la palabra de Dios dice, bueno es Jehová para con todos. Mira hasta dónde llega su bondad. Y su misericordia sobre todo lo que ha hecho, particularmente la creación del ser humano, del hombre. Así que, además de ser todopoderoso, Dios es bueno y es compasivo. No es impiadoso ni cruel. Él se compadece de los seres humanos que sufren las consecuencias de su propio pecado. Él no sale espantado, no sale corriendo. No dice arreglate como puedas, de ninguna manera. Dios es bueno, es todopoderoso. Y siempre está dispuesto a ayudar y a bendecir a aquellos que le buscan y le buscan de todo corazón. Y este es el tercer aspecto que la Biblia destaca acerca de Dios en relación al que sufre y está en dolor. Que Dios está cercano a los que le buscan de corazón. El Salmo 145, 18 dice, el Señor está cerca de todos los que lo buscan, de los que lo buscan sinceramente. Ah, sí, claro, hay que venir con humildad y en sinceridad, no por otras motivaciones o manipulaciones, porque a Dios no lo podemos engañar, ¿verdad? Así que conviene venir con un corazón humillado y en sinceridad presentarle nuestra situación y nuestra necesidad y nuestra petición a Él, ¿verdad? Todos los que están trabajados, todos los que están cansados, agotados, sin fuerzas, todos aquellos que están sufriendo en enfermedad y en dolor, etcétera, etcétera, todos están llamados a ir con confianza a Dios porque Él los recibirá y los ministrará con bondad y con poder. Porque Dios es bueno y es todopoderoso. Y todo aquel que se acerca y lo busca a Él, porque Él incluso te está invitando, vengan a mí, estás cansado, atribulado, estás agotado, estás en enfermedad, sentís dolor, sufrimiento, vení a mí, dice el Señor, búscame, búscame de todo corazón, me vas a hallar rápido porque soy cercano a los que me buscan de esa manera. Y Él nos está invitando, ¿para qué? Para que Él pueda responder con poder, porque es todopoderoso, y con bondad, porque Él es bueno. Él no va a hacer nada para decirte, ahora vas a ver, esto te lo mereces, y entonces viene un castigo por haberle desobedecido, por sufrir consecuencias de pecado. Dios es clemente y es misericordioso. Él no está para condenarte, está para darte salvación, libertad, sanidad, para revelar en tu vida no solo ese amor, sino ese poder y esa bondad permanentemente. ¡Vengan a mí!, decía Jesús. Él da descanso. Él sana las heridas. Él fortalece en medio de la angustia y el dolor. Así que Dios se glorifica en todos aquellos que lo buscan con sinceridad y humildad. Permanentemente, todo el tiempo. Y esto es lo que marca Hebreos 11:6, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Ah, está bien, Señor, vengan. Pero ahora está requiriendo algo de mi parte. Si yo voy a aceptar esa invitación y voy a llevar mi vida a los brazos de Jesús, debo ir hacia Él, pero con sinceridad, con humildad. Entonces, por supuesto que sus brazos estarán abiertos para recibirme siempre y para entonces comenzar a obrar en mi vida también. Así que, a pesar de la existencia del mal y el sufrimiento que tiene este origen, como ya hemos visto, en la libertad que tiene el ser humano, en este mundo caído, en esas huestes, en las esferas espirituales de maldad, etc., ahora la Biblia nos marca algo para ser más que victoriosos en cualquier circunstancia que nos toque vivir aquí en la tierra. Porque la Biblia afirma que aún nosotros, los hijos de Dios, estamos expuestos, vivimos en un mundo caído, en el contexto de un mundo caído, donde vive gente pecadora y todas las consecuencias de ese pecado se desatan en la humanidad y nosotros formamos parte de la misma, aunque somos del Señor. Pero porque somos del Señor, entonces sabemos que tenemos la oportunidad de buscarle a Él inmediatamente para ser bienvenidos y recibidos por Él. Y cuando estamos en dolor y en sufrimiento, Él nos comienza a ministrar con este poder y con este amor infinito. ¡Ah! ¿Cuánta gente carga sobre sí tanto sufrimiento y tanto dolor que porque no tiene a Dios en su corazón, que porque no ha puesto su vida en buena relación con Dios a través de Jesucristo, que porque todavía está en pecado y en maldad, no tiene esta posibilidad de esta asistencia? Así que terminan muchos de ellos siendo quebrantados, vencidos por el dolor y el sufrimiento que no pueden soportar más. Y entonces las dos decisiones más extremas que toma el ser humano en estas circunstancias es quitarle la vida a alguien que me está causando dolor o sufrimiento, o me quito la vida a mí mismo para no tener más dolor y sufrimiento porque ya no puedo soportar más. ¿Se da cuenta dónde conduce, no es cierto, esta situación en el mundo? ¿Y cuánto tendrá que ver este enemigo y estas esferas de maldad para llevarse a la gente a las tinieblas y al sufrimiento eterno? Pero nosotros, porque somos del Señor, aunque sabemos que estamos expuestos a todo eso, estamos en la oportunidad de presentarnos y recibir esa gracia, esa ministración, esa acción sobre nuestras vidas que nos va a hacer vencedores, vencedores. Y de esta manera Dios nos va preparando para entonces sí pasar la eternidad con Él. Él un día regresará para dar por fin a toda esta situación. Apocalipsis 21:4, que leímos al principio, dice: Dios corregirá todo mal. Es decir, ya no existirá más. Será definitivamente y completamente derrotado. Y enjugará toda lágrima. Quizás aún hasta ese momento en el cual el Señor venga o nos llame a su presencia, todavía tenemos cierto grado de sufrimiento y de dolor. Pero Dios enjugará toda lágrima. Será el día último de tu sufrimiento y de tu dolor. Porque Él nos estará llamando y llevando a esa eternidad, en la cual el sufrimiento ya no existirá. Victoriosos por causa de Dios en nuestra vida. Victoriosos por Jesucristo. Victoriosos sobre el sufrimiento y el dolor. No solo allí en la eternidad, también ahora aquí en la tierra, que si bien todavía estamos en ese contexto, tenemos toda la ayuda y la asistencia de nuestro Dios para poder ser y seguir sobrellevando estas circunstancias mientras Él nos encamina a esa gloria eterna. No hay que pensar mucho más. No hay que buscar ninguna filosofía extraña para encontrar respuesta al dolor y al sufrimiento humano. La Biblia ya lo aclara desde hace muchos siglos. Y entonces nos da respuestas profundas y reales. La libertad del ser humano, hay que hacerse cargo. El mundo caído, afectado por la causa del pecado, un entorno y las huestes espirituales de maldad que están allí acechando y haciendo obras de maldad. Pero allí está Dios. Y Dios es todopoderoso. Y Dios es bueno. Y Dios invita a todos los que quieran ir a Él para poder ser aliviados de sus cargas, de sus dolores, de su sufrimiento, para encontrar sanidad, para encontrar fortaleza, para encontrar un abrazo, para encontrar a alguien que te acompañará siempre, para preservarte. Demos gracias a Dios, porque nunca estamos solos. Señor, gracias por tu palabra en esta tarde, Señor, y que tu palabra sea de ánimo y de fortaleza para aquellos que están en un tiempo de dolor y de sufrimiento. Señor, que venga a ellos como un bálsamo. Señor, que tu Espíritu Santo esté ministrando a cada uno que esté afrontando tiempos de adversidad, de lucha, de prueba. Señor, la Biblia lo afirma, podríamos estar incluso hasta derribados, pero nunca derrotados completamente. Señor, nunca quedamos en esa circunstancia. Tú nos levantas, tú nos pones en pie, tú nos sostienes, tú nos das más fuerzas, aun cuando no tengamos ninguna, las multiplicas. Señor, tú nos llevas en tus brazos cuando no podemos andar más ni caminar más. Bendito sea tu nombre, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que ministres. Ministre, Señor, en profundidad a los que están en estas circunstancias. Revélate a ellos, Señor, con todo ese poder que tienes, pero también con ese amor infinito con que nos amas. Señor, revela en cada uno de ellos tu bondad, Señor, haciendo obras, sanando heridas, Señor, rompiendo ataduras, cadenas, Señor, siendo un escudo, un amparo, un refugio ante todo ataque del enemigo, Señor, haciéndonos comprender las realidades que nos tocan vivir y apartarnos de cargar con culpas que el enemigo querrá poner, Señor, en el corazón de algunos, señalándolos como los causantes, como merecedores de ese sufrimiento y de ese dolor. Señor, llegamos a ti con humildad, con sinceridad de corazón. Queremos hallarte, te necesitamos hallar, Señor. Así que recíbenos en esos brazos preciosos. Haz la obra que cada uno pueda requerir. Y, Señor, solo aguardamos de tu parte la victoria. Porque sabemos que en ti está la victoria. Y es una victoria asegurada, Señor. Y esa victoria es nuestra también. Nosotros también, por Jesucristo, somos más que victoriosos. Así que bendito sea tu nombre, Señor. Y gracias por aquel día que vas a venir por nosotros, Señor, para dar fin a todo esto, Señor, aquí en el mundo y en la tierra. Para ya, Señor, restaurarnos y glorificarnos por completo, para ir a morar la eternidad contigo, Señor. Gracias, porque aún en ese momento vas a enjugar toda lágrima, Señor, vas a secar toda lágrima de los que todavía lleguen a ese momento con dolor y con sufrimiento. Pero ya, Señor, ya no existirá más, ya no habrá más llanto, tristeza, sufrimiento ni dolor. Bendito sea, Señor. Te honramos, te glorificamos, te alabamos, te adoramos, te servimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bendito sea, Señor. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.